Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Nuestro compañero, el azote venezolano, se encuentra actualmente en trayecto de Ecuador a Venezuela y pues, por razones obvias, no tuvo tiempo de hacer una cápsula como suele hacer. Pero, sin embargo, estamos el analista y yo listos para llevar adelante el programa. Antes de darle paso al analista, vamos a dar primero un repaso a lo que fue los resultados de México de esta semana. Tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre reveló su show del 86 aniversario. Va a ser el próximo 27 de septiembre. Y bueno, vamos a estar atentos a esto, ¿no? Los resultados, por ahora, ya se anunció. Primero, que Cyber de Mainman iría contra Último Guerrero en una lucha por cabellera. Eso pareciera ser el evento principal. Sin embargo, el evento, por supuesto, todavía no está definido, los combates. Bien, los resultados tenemos lo siguiente. Esto fue el 19 de agosto en la Arena Puebla. Centella Roja, Guerrero Espacial y Rey Apocalipsis derrotan al Asturiano, a King Jaguar y a Meyer. El Malayo, el Hijo del Signo y el Toro Bill Jr. derrotan a Arcalis, a Meyer, al Tigre Rojo Jr. Hechicero, Máscara Año 2000 y Tiger derrotan a Black Panther, Blue Panther y Stigma. Atlantis, Stuka Jr. y Valiente derrotan a Cavernario, al Felino y al Negro Casas. Cuatrero, Forastero y Místico y Sansón derrotan por descalificación a Euforia, Gran Guerrero, a Soberano Jr. y al Último Guerrero en lucha de relevos increíbles. Básicamente, estos fueron caídas al hilo por parte del equipo de Cuatrero, Forastero y el resto, en el que Místico tuvo un gran papel, pero pareciera que la próxima rivalidad del Príncipe de Plata y Oro va a ser contra Soberano Junior. Estoy leyendo aquí en la nota que aparentemente va a ser una contienda o es una rivalidad muy similar a lo que fue Dragon Lee contra Volador Junior, pero falta ver si se da. ¿Qué más tenemos aquí de México? Bueno, hay un show especial del Consejo Mundial de Lucha Libre Femenino, o un show femenino, mejor dicho, anunciado para el 15 de septiembre en Tokio, donde Marcela va a defender su campeonato contra Dalis, en el caso de que sea la campeona todavía. No se han anunciado más personas. Esto es un show diferente que al del 12 de septiembre, donde Dalis y Marcela se anunciaron. Recordemos que ellas aparecen en varias promociones. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8.761. Productor nacional independiente 14.161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes e internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. El saludo es cordial para compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernascón, el azote venezolano Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corina, el cronista viajero. Hoy quiero dedicar mi segmento a la lucha libre, a las empresas que han surgido últimamente, tanto en Estados Unidos como en México. Pero vamos específicamente a México. Y es que hace aproximadamente 2 meses nació una nueva empresa mexicana de lucha libre que lleva por nombre Lucha Libre Nacional. Un grupo de personas vinculadas a la lucha libre, entre las que se encuentran Alberto Rodríguez, quien funde como presidente de dicha empresa, contando con la asesoría y la colaboración de muchos luchadores de jerarquía internacional. Entre ellos se puede mencionar a Chavo Guerrero Jr., a MVP y otros de Puerto Rico. Se creó esta empresa con la idea de beneficiar a los luchadores profesionales, que según la idea de Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto el Patrón, y darle mejores garantías a los luchadores. Y para ello se cuenta con una trupe variada, pero una trupe que no tiene un compromiso oficial con la empresa, que lucha por fechas, porque según el criterio de Alberto, no quiere someterlo únicamente a la exclusividad de la empresa y quitarle la oportunidad de participar en otras empresas que puedan luchar por fecha donde obtendrían un mayor beneficio económico. Esto es muy aplaudible en la manera de pensar de Alberto Rodríguez, alias el Patrón. He tenido la oportunidad de ver ya 2 eventos realizados por esta empresa y en verdad los 2 eventos han sido muy satisfactorios. El último evento, que es el tercero que se presenta esta empresa, contó con la lucha estelar entre el mismo Alberto el Patrón y su hermano Dos Cara Jr. para enfrentarse a Carlito Caribe Cruz, el puertorriqueño que en una oportunidad fue estrella de la WWE en los Estados Unidos y que en Puerto Rico está considerado como la máxima estrella actualmente, hijo de Carlos Colón, una figura legendaria de la lucha libre puertorriqueña, que hizo pareja con MVP, que es un luchador que también tuvo extensas temporadas en la WWE. Pues bien, este combate, como todos los combates que se están actuando, que están efectuando las diversas empresas, fue planificado por un grupo de creativos y donde le dieron el eslogan de que era por la supremacía, por la dirección, por la presidencia de la empresa, algo que sabemos que no es verdad, pero con ese eslogan se trató y se vendió este evento deportivo, y los ganadores resultaron ser Carlitos Caribe Cruz y MVP. Hubo hasta una escena dramática allí cuando Dos Cara Senior subió al cuadrilátero luego de la derrota de sus hijos Alberto el Patrón y Dos Cara Junior para consolar a sus hijos y hacer como especie de una promesa que van a recuperar la jerarquía de esa empresa, mandato, la supremacía. Pero esto no es más, como los ojitos de un jardín de la creatividad que están utilizando muchas empresas. La segunda lucha estuvo allí el hijo del doctor Barnes, el galeno del mar y el espectro junior haciendo un trío para enfrentarse al hijo del cesero, a la L.A. Park Jr. y al brazo de oro junior. Confieso que nunca había visto luchar al brazo de oro junior y a la L.A. Park Jr. porque he visto luchar al hijo de la L.A. Park, pero no al junior que está haciendo y ha hecho sus presentaciones, tiene cierto tiempo, pero ahora es que está tomando carisma, está tomando renombre. Una lucha bastante movida y en donde me gustó mucho el hijo del brazo de oro, ¿verdad? El brazo de oro junior, porque es un muchacho de una estatura un poco más elevada que el de los brazos normalmente. Creo que tiene una estatura muy parecida a la de la máscara, ¿verdad? Pero estuvo muy bien, muy ágil y muy evolutivo. Uno que nunca había visto también luchar fue el tercero junior, que es hijo de un reconocido referee de México. La tercera lucha fue entre precisamente la máscara que acabo de nombrar en este momento y el hijo de Fantasma contra dos puertorriqueños, Apolo y Brian. Tremenda lucha, ¿verdad? Dejó satisfechos los aficionados lances por todos lados. Y esto es lo que motiva, es verdad, que estas empresas tengan proyección. También en la cuarta lucha fue muy emotiva, una lucha de tres esquinas entre el Batavec, el Guerrero Duarte y Fire. Fue una lucha verdaderamente brillante y que dejó satisfecho al público. También tuve la oportunidad de ver la lucha estelar y varias luchas más de la Arena Naucarpa en el programa efectuado el 18 de agosto. Y en verdad, en la lucha superestelar estuvo en acción Luke Demon Jr. haciendo trío con el hijo de Kenny Luger y Al Roker, un norteamericano de una presencia muy parecida a la de Bobby Lashley, un tipo sumamente musculoso. Se enfrentó al Mesías, a Máscara Año 2000 Jr. y al Demonio Incarnado. Recordemos que el Mesías está haciendo campaña en México y actúa en varias empresas con diferentes nombres. Por ejemplo, con el Consejo Mundial de Lucha Libre actúa como Jimber el Boricua, Jimber el Boricua. Pero con la lucha Unigrol lucha como Mil Muertos. Y en la lucha independiente se hace llamar simplemente el Mesías. Pues bien, esta lucha fue violentísima. Y Blue Demon ha agarrado un resurge en su carrera, ha combinado la técnica que tenía con una rudeza que, en verdad, había sido poca desconocida. Se manifestó en la Tripemanía cuando se enfrentó al Dr. Barnes Jr. y, en verdad, utilizó todo lo que estaba a su alcance alrededor del ring, entre ellos un martillo, silla, botella. Bueno, hasta un supuesto ladrillo, que no era más que un ladrillo de escenografía. Pues bien, aquí utilizó una cadena que, por cierto, no la trajo él, sino que la trajo Máscara Año 2000 Junior, con el que intentó golpear al propio Blue Demon, pero Blue Demon le quitó la cadena y con ello atacó violentamente a El Mesías, dejándolo prácticamente un nocao fulminante con un derechazo, con esta cadena amarrada en la endosada en la mano. Por supuesto, esto se convirtió en una manopla y ahí dejó en el país de los sueños al Mesías. Blue Demon está ganando actualmente retos y desafíos, no solamente ahora lo está desafiando al Mesías a un combate de cabellera contra máscara, sino que también la LA Par le ha lanzado un reto, porque recientemente tuvo un encontronazo contra la LA Par y fue algo parecido, una lucha extrema. El Blue Demon está cayendo en lo que él mismo criticó muchas veces, la lucha extrema, porque está recurriendo a los silletazos, está recurriendo a golpes prohibidos, algo que él criticó en muchas oportunidades. Yo leí muchos de esos comentarios, pero lamentablemente esto se vuelve a repetir y es la lucha extrema la que está dominando el arte del deporte del golf, como se dice a la lucha libre, a empezado a descaer la lucha libre completamente para darle paso al espectáculo de la lucha extrema. Otra buena lucha fue la que sostuvieron en Eterno haciendo trío con Trauma 1 y Trauma 2 para enfrentarse a Imposible, a Dragon Bray y a Tigre. Los ganadores fueron, por supuesto, también los Traumas. Una lucha que me gustó bastante fue la de Jesse Ventura, Supernova, Yobi y Zumba. Una lucha de lo que llaman una lucha atómica, 4 contra 4. Se enfrentaron contra el Chacho Herodes Jr., el hijo del Pirata Morga, a Apolo Estrada y a Berrey. Bueno, yo nunca había visto luchando a este luchador, Jesse Ventura, que resultó ser un exótico también. Lamentablemente los exóticos han caído lo mismo, han caído a besar, a darle besos de boca en boca a sus contrincantes y de esta manera lograr la victoria con una cosa que en verdad no entra en la lógica. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Máximo, cuando se enfrentó a Máscara Año 2000, lo derrotó con un beso? Lo besó en la boca y Máscara Año 2000 cayó de espalda y Máximo le hizo la puesta de espalda a los tres de calendario. Esto es algo que no se lo come. Es una coba que no se lo come nadie, como decimos aquí en Venezuela. Eso no la compro yo. Pero lamentablemente la lucha ha caído. Bueno, mis amigas y mis amigos, me estoy pasando un poquito horario, pero es que el tema me encendió y lo prometo tratar en próximas presentaciones de este programa, la promesa de la lucha libre. Le doy el pase a mi compañero Alejandro Bravo para que siga con el programa. Gracias, le hablo a su amigo y cordial amigo, el analista. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, analista, por tu segmento y bastante interesante esta nueva asociación de Nación Lucha Libre a cargo de Alberto el Patrón. Sin embargo, estoy leyendo aquí en las redes que están teniendo algunos problemitas económicos. Se rumora que uno de los anunciadores ha abandonado la empresa por falta de pago. Habrá que ver si ciertamente es lo que está ocurriendo o si son rumores de pasillo. De todas maneras, como dice alguien aquí, dicen, la falta de pagos de Nación Lucha Libre no es exclusiva de comentaristas, según la información que tiene la persona. Son los riesgos de emprender un proyecto tan ambicioso, hay que llevar dinero a la cuenta para poder seguir invirtiendo. Sin embargo, esta asociación no se detiene. Y vemos que van a tener su debut en Ecatepec, donde van a rendir homenaje a los cadetes del espacio, a Solar, a Superastro y a Ultraman. Vamos a ver qué termina de suceder con esta empresa, con Alberto el Patrón. Seguramente son algunos retrasos normales en toda asociación que comienza, pero el tiempo dirá si se mantiene en pie o si no lo hace. Bien, pasando a la WWE, pues la empresa como tal ha hecho algunos anuncios importantes. Uno de ellos es que su programa NXT, que es como el territorio de desarrollo, por ahí pasaron Seth Rollins, Becky Lynch, Sasha Banks, Samoa Joe, Sami Zayn, Nakamura, etcétera, antes de pasar a formar parte del elenco principal, pues bueno, este programa va a ser transmitido ahora en cadena nacional de Estados Unidos, en la cadena USA Network, los días miércoles, y va a tener una duración de 2 horas. Normalmente el programa tiene la duración de 1 hora. Muchos se han alegrado, otros están un poco asustados pensando que con más tiempo en pantalla pues el producto se va a diluir un poco, pero son rumores, obviamente, ¿no? Son temores que habrá que ver si se cumplen o no. Lo interesante de este anuncio también es que ese mismo día, es decir, el día miércoles, también va a salir el programa en otra cadena rival de la AEW, que es la nueva federación de lucha libre que está, digamos, compitiendo con la WWE. Entonces va a ser una guerra interesante. Interesante que le hayan puesto, digamos, el programa que tiene más valor luchístico para muchos fanáticos, que es NXT, a enfrentarse a la gente de la AEW. Aunque bueno, los de la AEW no son gafos, obviamente dijeron, mira, no podemos competir ni el lunes contra Raw, ni el martes contra SmackDown, póngannos cualquier otro día de la semana. Y bueno, la WWE pues no iba a dejar pasar la oportunidad de mostrar los dientes. Otra noticia de la WWE es el compromiso de el compromiso entre Becky Lynch y Seth Rollins. Están próximos a casarse, así que felicidades a la pareja. Aparentemente Andrade y Charlotte Flair también están en esos pasos, ¿no? De comprometerse y contraer matrimonio. La semana, pues bueno, ha estado interesante. Sasha Banks hizo su regreso la semana pasada. Esta semana iba a explicar sus acciones y básicamente pues respondió con evasivas todas las preguntas que le hicieron. Al final ella quiere hacer lo que le da la gana y bueno, la gente está, digamos, apoyándola. También Bray Wyatt apareció para atacar a el rey, a Jerry Lawler, quien iba justamente a entrevistar a Sasha Banks en su programa La Corte del Rey. Sin embargo, pues bueno, apareció el ente, que es el nuevo personaje de Bray Wyatt, el fenómeno, el demonio, no sé cómo se pueda traducir en español. Y bueno, lo atacó a traición y lo inhabilitó para el segmento. Otras luchas que hubo, bueno, la rivalidad entre Randy Orton y Kofi Kingston va en aumento. Ya Randy Orton consiguió un equipo de lujo que lo está secundando, que son los Revival, que son, digamos, un equipo bastante de cuidado y muy amantes de la lucha libre clásica, sin tantos aditamentos, sin tantas piruetas ni nada, similar al estilo de Randy Orton. Así que se conforma una tercia interesante. Y pues le tienen el número a los del Nuevo Día. Lesionaron severamente a Xavier Woods, quien tuvo que salir de la lucha casi que prácticamente en camilla. Vamos ahora a repasar. La WWE se encuentra de gira en este momento por Latinoamérica. Vamos a ver los resultados de estas primeras fechas. Vamos primero con, bueno, las únicas fechas que tenemos, que ha sido el show de Bogotá. Bien, tenemos Kevin Owens derrota a Sami Zayn, Andrade derrota a Matt Hardy, Ember Moon derrota a Charlotte Flair, las guerreras Kabuki derrotan a Sonya Deville y a Mandy Rose, Roman Reigns derrota a Samoa Joe en lucha cabellera, Shinsuke Nakamura derrota a Lee por lucha por el campeonato intercontinental, Randy Orton derrota a Rey Mysterio y Kofi Kingston derrota a Daniel Bryan. Recordemos que estos son shows, digamos, algunos no son televisados. Este en particular no lo fue, es parte de la gira de la WWE y obviamente vemos combates que normalmente no se ven en televisión. Por ejemplo, Matt Hardy, que tiene mucho tiempo que no aparece en televisión, pero sigue apareciendo en las arenas. Bien, cuentan que las estrellas visitaron los equipos más importantes y representativos de Colombia. Por ejemplo, fueron al partido entre el Santa Fe y el América de Cali. Andrade, Mandy Rose y Sonya Deville estuvieron ahí. Casualmente yo sigo a Andrade en el Instagram y él colocó un video corto de él jugando con el balón. También apareció con su novia Charlotte Flair en Fox Sport, en uno de los programas. A ver, ¿qué más tenemos? El Nuevo Día le entregaron a Erika, a la representante Erika de la Asociación Tiempo de Juego, una placa para conmemorar o reconocer, mejor dicho, sus obras. La gira va a seguir por América Latina. Para ver, mañana domingo, bueno, tal día como hoy domingo, mejor dicho, se presentan en Panamá. Esto en Colombia fue el viernes. El sábado se presentaron en Lima. Así que una gira corta, pero bastante sustanciosa. Y bueno, envidiando a los que pudieron disfrutarla. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y pueden esperar que nos puedan sintonizar la próxima semana cuando les traeremos más noticias y curiosidades del mundo de la lucha libre. Hasta luego.